Afrika. Bienvenidos a la Estación de la Verde, la estación donde van a saber mucho más de la selección nacional, tanto mayor como menor, de la Manager Zone. Aquí todos los que conformamos la comunidad mexicana de Manager Zone estamos atentos sabiendo qué va a pasar con las selecciones nacionales. En este caso, pues la competencia más importante que se avecina es la de la Sub-21, el Mundial Sub-21, donde veremos contra quién se enfrentará, si tenemos o no posibilidades, y además también adelantando un poquito, pues también viene la Copa Confederaciones de la Mayor, que será por allí de mediados finales de octubre. Tendremos más información sobre eso y más. La encuesta, te invitamos a que te quedes aquí en la Estación de la Verde, la edición número 18, aquí en la edición 131 de The Zone, México. Soy Putmex y te invito a que te quedes a escuchar más. Los resultados. Pues vamos a ver cómo va la selección mayor. En esta ocasión hubo partidos muy buenos, relativamente complicados, y es que, bueno, como sabemos, en el último encuentro que tuvo fue contra Brasil, que les comentamos aquí que la formación pues fue una de las cuestiones que deberíamos de enfocarnos para poder tener una mejor actuación. En este caso, México se enfrentó después contra Serbia, con quien se llevó, o nos llevamos, porque somos todos, un empate de 3-3. La verdad es de que Serbia pues tenía mucho tiempo el balón, y pues la formación que tenían ellos era 4-3-3, mientras que nosotros una formación de prácticamente 6 atrás, 2 volantes un poco abiertos y 2 delanteros. Parece que esta táctica pues fue buena, sin embargo no muy efectiva, ya que aunque tuvimos muchos defensas, o aunque fueron 4 defensas y 2 contenciones atrasados, pues no hubo mucho que hacer. Los que anotaron por parte de México fueron Primitivo Rocio, Narciso Huy, y también hubo tarjetas por parte de ellos nada más, pero lamentablemente Eustacio Martínez se lesionó en este encuentro, en el cual pues parece que fue muy cerrado. Después se enfrentó México contra Serbia, Gales contra México. Lamentablemente aquí Gales le anotó 3 y los nuestros solamente pudieron hacer 2 tantos por parte de Narciso Wip. Y bueno, pues qué les podemos decir, que otra vez la posesión del balón fue por parte del rival. No se pudo hacer mucho en cuanto a ello. Gales salió con una formación de 4, o mejor dicho 5-2-3, con una formación de, en la delantera un poco fuera de lo común, pero que parece les está dando resultados. Y también México ahora salió un poquito más reservado, con 5 defensas atrás, pero siento que lo que comentábamos la ocasión anterior, no le hemos dado la importancia de tener un jugador recuperador en el centro. Estamos dejando esa parte muy abierta, sola, sin que nadie pueda defender, y siento que por allí puede que vengan los ataques del rival. Además de que las oportunidades de gol fueron muy parejas, 10 para ellos, 8 para nosotros, pues lamentablemente, aunque pareciera o se dejaría ver que fue un partido parejo, no lo fue del todo. Lamentablemente aquí lo importante es el marcador y perdimos. Después nos enfrentamos contra Venezuela, lamentablemente, y digo lamentablemente, haciendo una comparación con los demás marcadores, fue un empate a 3. Aquí México tuvo pues mayor posesión del balón, tuvo mayor llegada y hasta un córner, solamente el único que hubo en el partido. Aquí la formación de Venezuela fue pues prácticamente similar a la de México en partidos anteriores, con cuatro defensas atrás, dos contenciones un poco atrasados, un distribuidor de media cancha y tres delanteros. México tomó una formación similar, más que con un contención retrasado menos, dos abiertos, haciendo un rombo en la media cancha y dos delanteros. Se ve que pues hubo aquí como que cortocircuito o algo así, los dos se pudieron acomodar en el campo para no hacerse mucho daño, a pesar de el número de llegadas, que fueron, creo que un buen número, 10 para México, 8 para Venezuela. Y los anotadores en este caso fueron Primitivo Rossio y Maximino Ciano. Maximino Ciano, que anotó dos tantos al final del encuentro porque iban perdiendo. Sin embargo, cuando ya tenían el marcador, los venezolanos, pues llegó Maximino Ciano al minuto 96, prácticamente el árbitro pues se durmió, y es donde aprovechamos nosotros para empatarles 3-3 contra Venezuela, y se ve el panorama un poquito complicado, aunque claro, llegamos a jugar contra Salvador, donde el marcador pues la verdad fue ya como una válvula de oxígeno, 5-0 en contra de El Salvador. La verdad aquí se vio mucho la diferencia, un 68% de posesión del balón, 13 llegadas, un tiro de esquina. Lamentablemente México sigue siendo muy muy sucio a la hora de jugar, y esto puede que nos traiga consecuencias a largo plazo. Ahora siguió jugando con la misma formación, muy similar a la anterior, ya no mantuvieron la figura en rombo en la media cancha, ya adelantó un poquito más a los digamos volantes, o sí, volantes por derecha e izquierda, acercándolos un poquito más hacia la media punta. El Salvador un poquito muy lineal, muy ¿cómo le podríamos llamar? Cerrado, con sus cuatro defensas atrás, pero bien alineaditos, un contención, todos así como cerrados, algo similar al de México, pero un poco más abierto. Parece ser que esto hizo que no pudieran atacar como ellos hubieran querido. Los goles por parte de México fueron dos por parte de Maximino Ciano, uno de Melchor Katsu, que pues ese es nuevo, y Serafino Barakier, que también es nuevo. Y bueno, aquí, aunque México metió más la pata, pues a ellos los amonestaron con las únicas dos faltas que tuvieron. Cody Corby tuvo una roja al 26 y Adrián White una amarilla por parte de los salvadoreños. Y el último encuentro, pues creo que era uno de los más atractivos, con quien podríamos tener un parámetro más importante, y lamentablemente perdimos contra ellos. Fue un marcador lamentablemente fuerte, de 7-0 en contra de nosotros. Los nombres son impronunciables, y el problema aquí es de que pues el 53% de posesión no reflejó al número de llegadas que tuvieron los asiáticos. 18-6, 4 tiros de esquina, ellos, nosotros solamente uno, y pues vamos a ver cómo fue la formación, porque quizás allí estuvo el detalle de todo esto. Y sí, de nueva cuenta descuidamos un poquito ahí el círculo de la media cancha. Como les platicaba, generalmente el portero lo que hace es despejar, y generalmente allí caen unos balones. Aquí los chinos ahora sí que pudieron darse cuenta también de lo mismo, atacar por el centro un poquito, y que los balones que no tuviera el contención mexicano pues fuera bien aprovechado o por el media punta o por el contención adelantado que tenía exactamente en la media cancha. Los chinos jugaron con 4 atrás, México igual, pero lamentablemente muy adelantados, y los chinos son muy rápidos, entonces fue un arma mortal jugar así contra ellos. Espero que Alex Cotti pueda escuchar estos comentarios y que podamos hacer las correcciones necesarias para próximos partidos. Por parte de México no hubo ni tarjetas, una lesión, otro lesionado, ya tenemos dos. Melchor Hatsu, que apenas en el partido anterior había anotado su primer gol, en esta ocasión pues salió lesionado. En partidos que hasta ahorita tenemos conocimiento que va a tener la selección mayor, pues va a ser contra Lebanon, El Salvador, de nueva cuenta contra Lebanon, ahora en casa, contra Irlanda, Pakistán, no, esa ya es en las confederaciones, pero los amistosos serían esos, Irlanda, dos partidos contra Lebanon y un encuentro contra El Salvador. ¿Va a haber revancha o quiere México volver a aumentar el parámetro del marcador anterior de 5-0? Así es como vemos que pues no andamos muy bien, que digamos, estamos viendo que pues está demasiado complicado esto. Vamos a ver si puede mejorar para cuando comience la competencia de la Confederaciones a finales de octubre del 2011, el 22 de octubre para ser exactos. Ahora vamos a ver cómo le fue a los jóvenes, a la selección sub-21 que nos dio la felicidad de decir vamos al mundial, pero que pues vamos a ver cómo les fue en los resultados en amistosos, preparándose ya para esta competencia. Sub 21. Bueno, pues los mexicanos de la sub 21 no tuvieron así que digamos mucha actividad. Y tuvieron dos partidos, uno contra Uruguay y otro contra un equipo europeo, en este caso España. España que lamentablemente nos ganó por un marcador de 3-1 y a Uruguay le ganamos por 2-1. Quiere decir que estamos mite y mata, o sea, no hay tanto problema. México en el partido contra Uruguay, pues la verdad se vio superado en cuanto a la posesión del balón, pero tuvo mejor llegada, tuvo 5 oportunidades, pero y anotó 2 goles. Eso quiere decir que tenemos una muy buena delantera. Y la formación con la que salió México, pues fue una formación prácticamente defensiva, a pases largos, muy similar a la de la selección mayor. Parece que pues, está viendo que si funciona aquí, funcionaría ya en la mayor. Y estamos observando que los uruguayos salieron con una formación muy similar, nada más que ellos formando una Y en la media cancha para poder atacar, algo similar a lo que utilizó China. En este caso, pues la sub-21 no le fue mucho de problema y anotó 2 goles en contra de uno. Los anotadores por parte de México fueron Lucio Baristo y Jesús Giuseppe Kem, quien sigue anotando y anotando más goles para intentar superar el récord que tenemos de Ambrosio. Después se enfrentó a España. Como les decía, lamentablemente ahí México perdió por 3-1. Se vio no mucho la diferencia en cuanto a la posesión del balón, pero sí las oportunidades de gol fueron mucho más para los españoles. 7-3 en los corners o tiros de esquina, pues ahí más o menos. Y los anotadores por parte de México, pues fue de nueva cuenta Jesús Giuseppe, que se está volviendo la estrella de esta categoría. Y por parte de España, bueno, Simón Leiva, que nos anotó 3. No hubo tarjetas importantes en el caso de rojas, pero sí amarillas. Arsenio Darín no se pintó de amarillo, o se pintó de amarillo. Y también Edelmiro Jordi. Parece, y creo que es un comentario que valdría la pena decir, que estamos haciéndonos muy sucios para jugar. Muchas amarillas, algunas rojas. Creo que debemos de tener en cuenta de que esas tarjetas pueden hacernos daño, tomando en cuenta que no tenemos una selección muy con muchas opciones, o que también los entrenadores no han mandado sus propuestas, quizás tampoco con el entrenador, por lo menos aquí en el correo no nos ha llegado propuestas. Ojalá que te puedas comunicar con nosotros para que podamos ver si puede o no entrar a la selección y que tengamos más y más consolidada un equipo que, recordemos, es de todos, no es de uno solo, y que, bueno, pues la responsabilidad es de los managers de la comunidad mexicana aquí en Manager Zone. Y pues como ya sabemos, cada semana tenemos una encuesta, la encuesta de la semana. Así que vamos a ver qué opinaron los que, gracias a su voto, a su votación, pues sabemos qué piensa una parte, ojalá que sean cada vez más, de la comunidad mexicana acerca de la selección nacional. La encuesta. La encuesta de la semana pasada fue una de las que quizás no deberíamos haber preguntado, porque para muchos sonaría obvio. Obvio que necesitan los managers mexicanos para poder hacer jugadores. Sin embargo, dije, bueno, vamos a preguntar. Y en esta ocasión la encuesta pues nos decía, ¿qué necesitas para entrenar a más juveniles? En el mayor porcentaje, que fue el 41.67%, nos dijo que tutoriales, así que vamos a ver la manera de que hagamos pequeños videos para que pues sepas cómo entrenar a más jugadores. El 33.3% nos dijo que consejos, que esos generalmente los podría dar una federación, la cual te invitamos a la que tú gustes, te puedas unir, en la que te sientas más identificado, en la que te sientas a gusto. Algunos hacen inclusive torneos, algunos organizan un montón de cosas. Y bueno, no te voy a decir los nombres, búscalos, entra al foro de allí en el foro de latinoamericano, donde están también un pequeño link donde dice confederaciones. Inclusive hay uno de mujeres, ojalá que se acrecente más este número y ojalá que este foro de mujeres nos pueda apoyar algún día dándonos alguna entrevista para pues saber quiénes son, qué han hecho, porque han hecho cosas importantes, aunque no se le ha dado la difusión que se necesita. Y en tercera opción, con el 25% quedó las asesorías, que sería algo similar a los consejos, y que les repito, ojalá que puedan unirse a una de las federaciones que están allí, que claro, uno como que al principio desconfía, pero ya cuando uno va encontrando esta parte de decir, va, voy a compartir mi conocimiento, o quiero que me compartan su conocimiento, va, pues se puede hacer muchas cosas. La encuesta para la siguiente edición es, ¿hasta dónde crees que la selección sub-21 llegará en la Copa Mundial? Vamos a poner aquí los lugares como opciones, en el primero, segundo, tercero, o se va a quedar antes de la fase eliminatoria. Ojalá que puedas opinar y en la siguiente edición comentaremos tus respuestas, las cuales son muy importantes para esta edición de la Estación de la Verde, porque tú haces que la selección sea mayor. Y llegamos al final. Así es como llegamos al final de esta edición número 18 de la Estación de la Verde, la estación de la Selección Nacional, aquí en la edición 130 de The Zone México. La verdad da un gustazo saber que prácticamente estamos llegando al año de transmisiones. Estamos haciendo lo imposible por tratar de cumplir, independientemente de la vida que tengamos, laboral, a la hora de estudiar. En lo personal nos ha llegado un montón de cosas que no nos ha permitido poder atenderlas quizás con la prioridad que se necesita, pero estamos aquí mandando un mensaje para decir, ¿sabes qué? Podemos hacer que la selección sea más y más fuerte, más importante, y ahora que se vienen dos competencias muy, muy fuertes, hay que apoyar a Alex Gotti y a su cuerpo técnico por medio de mandar jugadores que creamos que sean importantes, de platicar directamente con él, de pedir consejos de los que ya tienen o tenemos, aunque quizás suene peyorativo, experiencia, pero para que podamos tener una selección mucho mayor. Nos escuchamos aquí en la próxima edición, ya la número 19 de la Estación de la Verde, sería la 132 de The Zone México, y ojalá que te la pases bien durante estas dos semanas. Come frutas y verduras, diría por ahí el Cuau, y bueno, pásatela bien. Espero que tu equipo empiece a jugar mejor. Ya estamos llegando o pasando más de la segunda parte de la temporada. Ojalá que te vayas viendo con una mejoría en tu equipo, que vayas escalando lugares, que estés en los tres primeros para tener la posibilidad de ascender. Y si estás en la parte de abajo, ojalá puedas entrenar a más juveniles. Créeme que vale mucho la pena para que refuerces a tu equipo. A veces el comprar uno allá afuera es bueno, pero que sea bueno, porque, y que no sea muy caro, claro. Y si tú ves que por allí alguien exagera en el precio, lee las reglas y pues tienes que reportarlo, porque es uno de los acuerdos que tenemos aquí desde principios de año de juego limpio. También, en lo personal, si yo puedo ver por allí que alguien está exagerando con el precio y lamentablemente alguien lo compra y me toca verlo, yo lo denunciaría. Así que te invito a que también lo hagas, porque tenemos que ser una comunidad limpia, la mexicana, y ojalá que sea más allá de la zona mexicana, aquí en la comunidad de Manalirzón, México. Nos despedimos, soy Putmex, o me despido mejor dicho, soy Putmex, y nos escuchamos aquí la próxima edición, la número 19, perdón, de la Estación de la Verde. Hasta la próxima. Oh.